Cuán firmes cimientos se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted las inmutables verdades de la palabra de Dios, presentamos A Través de la Biblia. Un estudio detallado y sistemático de toda la Biblia que le ayudará a conocer lo que Dios ha revelado para nuestro provecho espiritual. Estos estudios bíblicos fueron diseñados y elaborados por el Dr. J. Vernon McGee, versado maestro de la Biblia, quien dedicó la mayor parte de su vida a la enseñanza clara y sencilla de la Palabra de Dios. Acompáñenos, pues, mientras avanzamos en nuestro recorrido a través de la Biblia. Cuán firme cimiento la palabra de Dios. Saludos, amigo oyente. Aquí estamos una vez más con nuestro autobús bíblico para invitarle a que nos acompañe en el recorrido que estamos efectuando por el Evangelio según San Lucas en el Nuevo Testamento. Nos encontramos en el capítulo 11 y vamos a comenzar hoy con el versículo 21. Abra pues su Biblia en Lucas, capítulo 11, versículo 21, y acompáñenos durante el desarrollo del estudio bíblico de hoy. Hablemos con Dios por medio de la oración. Padre Santo, te damos gracias por tu bendita palabra. Y al estudiarla y escudriñarla en esta hora, pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad. Oramos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Continuamos hoy, amigo oyente, estudiando el capítulo 11 del Evangelio según San Lucas, y comenzaremos leyendo los versículos 21 y 22, que dicen: Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Estos son versículos importantes para nuestras naciones. Hay quienes quieren desarmarnos y tornarnos indefensos. Dicen que quieren acabar con los armamentos de guerra. Estas cosas son terribles, es verdad, pero la Biblia dice, un hombre fuerte, armado, guarda su palacio. Hay hombres malos y Satanás es nuestro enemigo. Mientras nuestras naciones tengan enemigos, hacemos bien en tener armas. Mientras Satanás está activo, el cristiano hace bien en tener sus armas que son la oración y la palabra de Dios. Claro que a mí me gustaría que los países no tuvieran que tener armas. Nunca me ha llamado la atención el llevar un uniforme, pero llega el tiempo en la vida cuando hay que llevar un uniforme por amor de su propio país. Un hombre fuerte armado guarda su palacio y en paz está lo que posee. Ha habido mucha discusión en cuanto a si un hombre debe guardar armas de fuego en su hogar. Bueno, creemos que sí, que un hombre debe guardarlas. Un hombre fuerte armado guarda su casa, recordemos eso. Ahora, si el enemigo sabe que no puede entrar en mi hogar para hacerle daño a mis seres queridos sin pagar un precio terrible, pues no pasará a mi casa, y yo quiero que lo sepa. Y ahora tenemos una parábola que proclama lo inútil que es la reforma moral que se lleva a cabo por medios humanos. La parábola del espíritu inmundo que vuelve. Leamos los versículos 24 al 26 de este capítulo 11 de Lucas. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo dice, «Volveré a mi casa de donde salí». Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros siete espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Esta es una de las parábolas más profundas de Jesús y hasta causa susto. Enseña que la autorreforma significa solo la muerte y la destrucción, mientras que la regeneración significa la vida y la libertad. La religión y la filosofía son malas debido a que dan al hombre una falsa esperanza y una falsa seguridad. Se necesita una poderosa transformación. Este pasaje enseña lo inútil que es la llamada autorreforma, es decir, la reforma que una persona se propone llevar a cabo de sí misma. El espíritu inmundo salió de un hombre y el hombre se quedó vacío. Quedó como una de esas casas donde se dice que aparecen los fantasmas, y esa es la condición de muchas personas hoy en día que creen que viven una vida buena. El vacío tiene que llenarse con algo, y si no se llena con el Espíritu Santo y el poder de Jesucristo, la condición postrera llega a ser peor que la primera. Y pasamos luego a la señal de Jonás que el Señor da y que encontramos aquí en los versículos 29 al 32 de este capítulo 11 del Evangelio según San Lucas. Y apiñándose las multitudes, comenzó a decir: «Esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar». Los hombres aquí usan otro estratagema sutil para acercarse a Jesús. Aparentan seguir su programa al pedirle señal, pero en realidad no tienen ninguna intención de creer aunque les dé una señal. Fue por eso que Jesús rehusó categóricamente concederles una señal, pero trajo a la memoria de ellos dos incidentes del Antiguo Testamento. Primero, la restauración milagrosa del profeta Jonás de la amenaza de muerte para cumplir su deber con el pueblo de Nínive era un cuadro de la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo de entre los muertos fue una prueba tan grande de la validez de su ministerio como la liberación de Jonás fue una prueba de su ministerio. Jesús alegó ser mayor que Jonás. En segundo lugar, alegó ser mayor que Salomón. El mensaje de Jesús fue rechazado como lo fue el hecho de que Él era el Mesías. Jesús alegó que era mayor predicador que Jonás y un mayor sabio que Salomón, pero el mundo no quiso reconocer su grandeza. Y llegamos ahora a la parábola de la luz. Leamos los versículos 33 al 36 de este capítulo 11 de Lucas, y confiamos, amigo oyente, que usted está siguiendo conmigo esta lectura, así que en su Biblia lea conmigo los versículos 33 al 36. «Nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira, pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor». Esta parábola de la luz es una parábola de acción. La luz crea responsabilidad, y un hombre que recibe la verdad tiene que actuar. Somos responsables, amigo oyente, según el grado de luz que se nos haya dado. Y llegamos ahora a otro aspecto importante. Jesús denuncia a los fariseos. Leamos los versículos 37 al 42 de este capítulo 11 de San Lucas. «Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo: Ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, ¿el que hizo lo de fuera no hizo también lo de adentro? Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello». Estos príncipes religiosos se hallaban en un lugar de autoridad y controlaban el manejo de las escrituras del Antiguo Testamento. Ocupaban la misma posición que ocupan los líderes de la iglesia hoy en día. Los hombres acudían ante ellos para la interpretación de la verdad. Ahora, su enseñanza era buena, pero sus vidas eran malas. Ponían el énfasis en las cosas materiales en lugar del propósito espiritual para el cual debían ser usadas. Ellos mismos no vivían según las enseñanzas de las Escrituras. Y por eso el Señor lanza contra ellos estos ayes que continúan aquí en los versículos 43 y 44. «Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben». El Señor fue severo con estos abogados, ¿no le parece? Ahora, note usted los versículos 45 y 46 de Lucas capítulo 11. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo, «Maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros». Y él dijo, «¡Ay de vosotros también, intérpretes de la ley! Porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis». Sabe que una cosa es decirle a los demás lo que deben hacer, y muy otra es hacerla uno mismo. Y esa es otra cosa de la cual debemos tener mucho cuidado, y es cerciorarnos de no predicar algo que no sea parte de nuestra propia experiencia. Y eso es lo que el Señor está diciendo aquí. Bien, vamos a concluir en este punto nuestro estudio del capítulo 11 de este Evangelio según San Lucas, porque ya hemos andado sobre este terreno con anterioridad y estamos deseosos en este Evangelio de prestar atención debida a aquello que no se encuentra en otra parte, ya que es tan rico y hay tantas cosas que todavía debemos ver y deseamos darle todo el tiempo necesario. Así es que vamos a pasar de inmediato al capítulo 12 del Evangelio según San Lucas. Y en este capítulo 12, Cristo enseña a sus discípulos a evitar la hipocresía y que se guarden de la codicia y de los afanes mundanales. También se trata el tema de la división que causa el Evangelio. Solo Lucas incluye en su Evangelio la parábola del rico insensato, quien edificó graneros grandes para esta vida, pero no proveyó lo necesario para su alma en la vida venidera. El capítulo 12 de San Lucas sigue presentando sus relatos en cuanto al maravilloso ministerio de nuestro Señor. Encontraremos que en esta sección hay algunas cosas nuevas, y será precisamente sobre estas cosas nuevas que deseamos hacer mayor énfasis. Lucas comienza este capítulo 12 diciendo aquí en el versículo 1, «En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía». Notemos que este es el período culminante en el ministerio de Cristo, un período en el cual grandes multitudes le seguían. Pues fue en este tiempo cuando él hizo tantos milagros. Había literalmente miles de ciegos que recibieron su vista, miles de cojos que caminaban y miles de mudos que hablaban. Cristo sanó a mucha, pero mucha gente. El hecho es que la multitud era tan grande que fue imposible contar las personas. Se estaban atropellando unas a otras y creemos que realmente era hasta peligroso estar allí. Cristo comienza amonestando a esta multitud en cuanto a la levadura de los fariseos. Ahora, si la levadura fuera el Evangelio, como muchos creen que lo es, ¿por qué entonces el Señor amonestó a los discípulos en cuanto a la levadura de los fariseos? La levadura es un principio de maldad, y la levadura de los fariseos era la hipocresía. Y así, amigo oyente, hay mucha levadura esparcida en el mundo hoy en día. Ahora, los versículos 2 al 5 dicen, «Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed». Fue sobre este principio que tanto Cromwell como Martín Lutero basaron la declaración, «Temed a Dios y no habrá otro a quien temer». A Cromwell una vez le preguntaron la base de su valor e intrepidez, y él contestó, «He aprendido que si uno teme a Dios, no habrá otro a quien temer». Y eso es exactamente lo que nuestro Señor está diciendo en este pasaje. Avancemos ahora hasta el versículo 13, que vino como resultado de este incidente, en el cual dos hombres vinieron a Jesús. Leamos los versículos 13 y 14 de este capítulo 12 de Lucas. Le dijo uno de la multitud, «Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia». Mas él le dijo, «Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor?». Nuestro Señor rehusó categóricamente juzgar un caso como este. Ojalá hoy en día nosotros, que siempre estamos tan dispuestos a dar consejos, pudiéramos portarnos así. Los consejeros siempre están listos a juzgar la conducta de uno y decir que debe hacer esto o aquello. Pero el Señor Jesús rehusó juzgar. Ahora, claro es que cuando el Señor vino a la tierra por primera vez, no vino como juez, sino como Salvador. Pero la próxima vez que venga, vendrá como juez. El Padre ha dado todo juicio al Hijo, según lo revela Juan 5:22. De este incidente, el Señor dio una parábola y les dijo aquí en el versículo 15 de este capítulo 12 de Lucas, y les dijo, «Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee». Este de veras es un buen versículo para muchos cristianos en esta edad de materialismo craso, cuando parece que las cosas son lo más importante y ocupan tanto de nuestro tiempo. La codicia es uno de los pecados sobresalientes que cometen los cristianos hoy. No es un pecado que otros puedan ver cometer a uno, y a veces ni aun usted mismo se da cuenta que lo está cometiendo. San Francisco de Asís dijo una vez, «Los hombres me han confesado todos los pecados que son conocidos, menos el pecado de la codicia». Y así creemos que el Señor contó la parábola siguiente precisamente para atacar el pecado de la codicia. Leamos los versículos 16 y 17. También les refirió una parábola diciendo, «La heredad de un hombre rico había producido mucho». Y él pensaba dentro de sí diciendo, «¿Qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos?». Ahora fíjese usted en el énfasis que se pone aquí en el yo. Es una persona muy egoísta. Continuemos con los versículos 18 al 21 de este capítulo 12 de Lucas. Y dijo, «Esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, «Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate». Pero Dios le dijo, «Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios». Este hombre había acumulado todo su tesoro en esta tierra, pero no había atesorado nada en el cielo. Nuestro Señor llamó a este hombre necio en esta parábola, pero fíjese usted en el tipo de hombre que parecía ser. Todas sus apariencias exteriores indicaban que era un buen hombre. Observaba la ley, era buen vecino, era buen padre de familia, vivía una buena vida en la parte de la ciudad donde estaban las mejores viviendas. No era malo ni miembro de la mafia, no se metía en la política deshonesta, no se comprometía en cuestiones de moralidad dudosa, no era alcohólico, en fin, este hombre parecía ser del todo bueno. Y sin embargo, nuestro Señor le llamó necio. ¿Por qué? Este hombre dedicó toda su preocupación a su propio bienestar. Solo trató de satisfacer su codicia que surgía de su necio egoísmo. La parábola del rico insensato es uno de los párrafos más punzantes en la palabra de Dios. La filosofía del mundo hoy en día es comamos, bebamos y alegrémonos porque mañana moriremos. Esta filosofía es lo que hace insensato al hombre. Si usted, amigo oyente, vive como si esta vida lo fuera todo, viviendo simplemente para usted mismo y como si no hubiera nada más allá de la muerte, pues entonces, amigo oyente, usted también es insensato. Ahora, los versículos 22 al 24 dicen, «Dijo luego a sus discípulos, «Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué comeréis? Ni por el cuerpo, ¿qué vestiréis? La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves?». Ahora, claro que uno bien puede acumular las cosas. No hay nada malo en ello. El problema con el rico insensato era la codicia. Trataba de conseguir más y más y más. Y la codicia es la maldición del sistema capitalista desenfrenado. ¿Se ha fijado usted en el juicio fuerte que se pronuncia sobre los ricos en los últimos días? Santiago en su Carta Universal, capítulo 5, versículo 1, lo describe así. «Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán». Las riquezas han llegado a ser una maldición. Cada individuo debe examinar su corazón y preguntarse, «¿Vivo tan solo para esta vida?». Nuestro Señor dijo, «Considerad las aves, aprended de ellas. Dios cuida de ellas». Ahora, los versículos 26 y 27 de San Lucas, capítulo 12, dicen: «Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios cómo crecen, no trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos». El hibisco es una de las flores malváceas de gran belleza. Es más bien una flor descuidada. La rosa, por su parte, es una flor cuidadosa que abre gradualmente sus apretados pétalos. El hibisco, en cambio, los abre de repente y es como si sus grandes pétalos le hicieran señas a la persona que los mira. Y siempre nos invita a contemplarla porque es una bella flor llena de colorido. Dios escogió otra flor como ejemplo cuando dijo: «Considerad los lirios, cómo crecen». Las flores nos hablan mucho hoy en día. Usted, ser humano, ciertamente se preocupa mucho en cuanto al cuidado de su cuerpo. Usa lociones, rociadores, ungüentos en el cuerpo y luego lo viste. Sin embargo, después que ya está perfumado y bien vestido, no se puede comparar con la belleza de una flor. ¡Qué mensaje, amigo oyente! Debemos depender más de Dios. Bueno, se nos acabó el tiempo. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa y confiamos en que usted nos volverá a sintonizar. Será, Dios mediante, hasta nuestro próximo programa. Es nuestra oración que el Señor le bendiga abundantemente. Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó su sangre carmesí.